Lunes 11 de marzo. El criado le contestó: en esta ciudad hay un profeta a quien todos respetan porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizás él nos indique el camino que debemos seguir. Primera Samuel 9, versículo 6. Contestó el criado. Él tenía la respuesta para la desorientación de su amo, aquel hijo del jefe de la tribu de Benjamín, aquel de quien dice el autor del libro que no había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba el hombro. Podemos ver esto en el versículo 2. Del criado no sabemos ni el nombre. No valía la pena recordarlo. De este joven bien parecido, sí, se llamaba Saúl. Era hijo de Quis y llevó al criado para buscar las mulas de su padre que se habían perdido. Su padre le dijo que llevara uno de sus criados. Saúl sería rey. El criado seguramente nunca cambió de estatus. A pesar de que era de la tribu de menor importancia, de los descendientes del último de los hijos de Jacob, de allí saldría el rey. Saúl no lo había pensado. El pueblo quizás tampoco. El Señor sí. Y ese candidato a rey encontraría respuestas y guías del criado ignoto a quien la historia le dejaría tan poco lugar. Sin su guía, el futuro rey volvería con las manos vacías porque había ya abandonado la búsqueda. El Señor se ha revelado a los sencillos y muchas veces se ha escondido de los sabios y entendidos, dice Lucas 10, versículo 21. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal, dice el Salmo 118, versículo 22. A nosotros también nos maravilla cómo el Señor nos muestra caminos que no hemos pensado y valora a quienes tenemos la tentación de despreciar. Una reflexión de Oscar Gaimonat para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.